Amén, hermanos. Bien, vamos a seguir meditando como todos los viernes. Último viernes hemos estado meditando en la carta de Santiago. Sí, y bueno, estamos aquí ya en el capítulo 5. Vamos a leer parte de este capítulo para luego ahora ya meditar. Amén. Vamos a leer. Desde el versículo 1 dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos, amados. Señor, una vez más, te rogamos, Padre, que nos guíes en tu palabra. Nos enseñe, Señor, que esta palabra caiga en nuestras vidas, en nuestros corazones, como ha orado nuestro hermano, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Esta porción que vemos aquí en este texto es una porción de fuerte llamado a las personas que poseen riquezas en este mundo. Esta parte debería ser leída para ellos. Está escrito justamente para ellos. Las personas del 1 al 6 no son creyentes. Y si hay un creyente que está haciendo esto, debe arrepentirse, porque se está comportando como un incrédulo. Así que esta porción del versículo 6 es un llamado, no socialista como algunos han querido hacer, ¿no? Decir que aquí el Señor está promoviendo, ¿no?, la idea del socialismo, del comunismo, ¿no?, de que todos tengamos lo mismo. No, esa es una política que no la vemos en las escrituras. La escritura no apoya ningún pensamiento político, ninguna ideología de pensamiento. La escritura lo que nos enseña es a confiar en el Señor para todo y en toda nuestra vida, completamente. No hay un aspecto de nuestra vida que deba estar manejada por nosotros, ¿no?, sino debe ser encomendada siempre al Señor. Como vimos la semana pasada, ¿no? Los que dicen, vamos, dicen, ¿no? Ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Te acuerdan que vimos eso la semana pasada? De los que hacen planes y creen que van a ganar el mundo, pero el Señor dice, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. ¿Te acuerdan? Nadie sabe lo que será el día de mañana. Hay mucha gente que se ha propuesto, ¿no?, que en sus sueños ya tienen todo, pero el Señor no permite esto. Y ahora vemos en este pasaje que hay algunos que sí han llegado a ser ricos. Y hermanos, la riqueza, escuchen esto, amados, La riqueza, no, las riquezas materiales no son una bendición como el mundo cree y como mucha de la gente cree, que tener dinero es una bendición. A veces cuando a nosotros nos va bien, entre comillas, en el trabajo, decimos, uy, estoy bendecido. Estoy bendecido, estoy, ¿no? Algunos dicen bendecido para bendecir. Y la bendición que reciben es dinero y la bendición que dan es dinero. Y todas estas palabras se usan solamente en ese contexto, cuando la bendición del Señor, amados, es el poder entender la palabra del Señor, el poder comprar el oro que le decía el Señor a la iglesia de la Odisea, comprar de mí, dice, oro refinado, comprar sin precio. Un oro que no tiene precio, no se puede pagar. Y esas son las riquezas que el Señor quiere que nosotros tengamos, no las temporales, no las que se acaban. Por eso este llamado a estas personas es muy fuerte y si están en la Escritura, hermanos, deben ser leídas y deben ser usadas para exhortar cuando tengamos la oportunidad de tocarnos con una persona que, pues, que están dando de esta manera, ¿no? Entonces el Señor dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El llamado es al arrepentimiento. El llamado es un antejuicio que el Señor ya les está haciendo para que ellos puedan considerar que estas cosas son firmes y vendrán de parte del Señor. Estas cosas no hay probabilidad de que no sucedan. Van a suceder. Van a pasar. Están escritas por el Señor. Los ricos, dice la Escritura, van a aullar. ¿Por qué? Por las miserias que vendrán. No las miserias en este mundo, porque pueden morir y ser enterrados majestuosamente, incluso tener nichos de mármol y lápidas muy labradas. Pero no habla de la miseria que vendrán mientras están en vida, sino de lo que va a venir cuando se presenten delante del Señor, una miseria eterna, un dolor continuo. Nosotros encontramos en Lucas el relato del Señor de una historia del rico y el Lázaro. No es una parábola, es una historia. Justamente los hermanos están preparando, ¿no?, enseñanzas para los jóvenes, para los jovencitos. Y aunque se debería enseñar también esto, ¿no?, para decir que no es una parábola, sino una verdad que el Señor relata de Lázaro. El rico no tiene nombre, pero Lázaro sí. Tiene nombre, pero el Señor no le pone ningún nombre, ¿no? Y el Señor, cuando mueren los dos, uno es llevado al seno de Abraham y otro es llevado al Hades, ¿no? Ya para un día ser condenado en el lago de fuego. Y estando allí en tormentos, esta persona gritaba y le decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Y hermanos, hasta hoy día ese hombre está clamando. No ha salido de ese lugar. Hasta hoy día está allí. Su condición no ha cambiado. Es la misma, tormento eterno. Vamos ricos, dice, ¿no? Llorad. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Esas son las miserias que les vendrán. Así estarán por toda la eternidad. Sus riquezas podridas. No las podrán usar porque no les servirán para nada. Hermano, la cantidad de oro que hay en los bancos internacionales, que donde ellos acumulan tesoros y tesoros y tesoros y mueven supuestamente la economía del mundo, es decir, gobiernan a través de esto, ellos creen ser los dueños del mundo. Y mueren ricos, hermanos. Mueren con muchas posesiones, incluso dejan de herederos a otras personas, ¿no? A sus hijos, a sus familiares. Fortunas inmensas que no les va a alcanzar la vida para terminarlas, para acabarlas. Y ellos creen que eso es la razón de vivir. Nosotros, hermanos, debemos estar lejos de la ambición, lejos de la codicia. Debemos estar contento, dice el Señor en 1 Timoteo 6 y en otras partes de las Escrituras, que estemos contentos con sustento y abrigo. Mejor es lo poco con el temor del Señor que el buey engordado donde hay odio. Mejor es lo poco. Mejor es poder disfrutar una comida sencilla con hermanos, en una familia donde hay paz, que estar en un lugar donde hay abundancia y hay dolor y hay angustia. El Señor dice, por demás es que hoy levantéis de mañana a trabajar, ¿no? Y os acostéis de tarde, porque finalmente el Señor dará a su amado el descanso. Luego dice el Señor, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. El juicio, hermanos, para ellos es que tuvieron, acumularon más de lo que necesitaban. ¿Qué propósito tenían? Si solamente podían comer un plato de comida, podían vestir una ropa. ¿Por qué tantas riquezas? ¿Y por qué si teniendo no compartieron? Por eso el Señor dice en 1 Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, ellos aman al dinero porque lo tienen, pero puede ser que también nosotros amemos algo que no tengamos. También es amor al dinero. No lo tenemos, pero lo queremos, lo codiciamos. Y el Señor dice que estas riquezas que están enmohecidas testificará contra vosotros. Y finalmente es como ve el Señor, hermano, estas riquezas de estas personas. Fíjense, el Señor ha creado, ¿no?, todo lo que vemos. Pensemos un momento en la tierra. En la tierra hay diferentes clases de minerales que el Señor los ha repartido por diferentes lugares. El hombre se encarga de juntarlos, de darle un valor, ¿no?, a los metales, a estos metales preciosos. Y quien tiene más, bueno, es la persona que se puede jactar más. Y en lugar de usarlo para el bien, usan solamente para poder enseñorearse sobre los demás. Y manejan, ¿no?, todas estas cosas y quieren el poder. Ya no solamente quieren el dinero, sino ahora quieren el poder. Porque el dinero, según ellos, da eso, ¿no? Poder. Y el Señor dice que todo esto que ellos han acumulado un día va a testificar y va a devorar del todo vuestras carnes como fuego. El Señor le mostrará lo insensato que fue acumular riquezas. Lo insensato que fue. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Y de qué sirve, hermano, acumular tesoros para los días postreros cuando ya no va a haber vida? Pero ahí está. ¿Y cómo lo hicieron? Versículo 4. Injustamente. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí es una mención, ¿no?, hebrea, de que el Señor es el que pelea y es el que hace justicia. Hermanos, ¿nos han robado algunas veces? Sí, a mí me acaban de robar, ¿no? Por no decir a la iglesia, ¿no? Porque era una herramienta de la iglesia. La persona que ha robado cree que ha ganado, ¿no es cierto? Ella cree que ha ganado, que tiene algo, ¿no? Que lo tomó, se lo llevó. ¿Cuánto lo habrá vendido, ¿no? Ayer vimos dónde estaba la computadora, porque se puede seguir, ¿no? El IP se puede ver dónde está. ¿Qué ha ganado esa persona? Lo que le haya costado, ¿no? Lo que por lo que le haya vendido. Listo. ¿Cuánto le duró? ¿Cuánto le va a durar? ¿Quién hace justicia? El Señor. El Señor nos lo va a devolver. Hermanos, en verdad, un creyente, en verdad un creyente en esta vida no pierde nada. Porque todo le pertenece a nuestro Dios. Un creyente no pierde nada. Hace un tiempo una persona del mundo estafó a un creyente, le pidió prestado dinero y no le pagó. Hasta ahora no le paga. Y una señora de mucho nombre, pero usó a otra hermana, pasó a una hermana, a alguien, para pedir dinero. Y hoy no paga, ya ha pasado un buen tiempo. Esa persona cree que estafó, que ganó, que le fue bien, ¿no? Haciendo eso. No hay forma de que le vaya bien. No hay forma. Le va a ir mal. Y aquella persona que estafó, el Señor le va a recompensar lo que le ha quitado. Y al creyente incluso le va a servir, porque la persona que prestó fue creyente. Le va a servir esa experiencia para depender del Señor y su fe va a crecer si es que no se molesta y no se enoja por esa injusticia. Porque dice, he aquí el clamor de los que han cosechado vuestra tierra clama. Hermanos, nosotros no tratemos de esclavizar a alguien, de sacar provecho de alguien. No hagamos eso jamás. De pedir que alguien trabaje y no pagarle. Eso es indigno, ¿no? Eso hacen los ricos, fíjense. Ellos viven de eso, ganan de esas cosas. Así lo dice el Señor. Ahora, bueno, al final vamos a ver la diferencia entre un cristiano, que también puede tener, pero ¿cómo es? Es diferente, hermanos. No es como estas personas. Estos son malos. Son personas que cobran usura, tienen intereses y ganan, y no les importa que la persona pierda. No les importa. Por eso es que hay que ser justo, porque finalmente el Señor hará justicia. Y ese debe ser nuestro temor, porque el Señor hará justicia. Y eso lo debemos saber bien claro, bien claro. Habéis vivido, dice, el deleite. Ese es su propósito por el cual tienen sendas ganancias, ¿no? Y cobran. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra. Y sido disolutos, han vivido en disoluciones, haciendo cantidad de pecados. ¿Por qué? Porque el dinero provee eso. El dinero provee ciertos deleites, comodidades. La pregunta es, ¿a quién no le gusta la comodidad? A todos nosotros. No vamos a decir que no. Pero amar esas cosas no son buenas. No son buenas. Amar esto como si fuese la razón de vida, no. Si lo tenemos, gracias al Señor. Pero no nos jactemos porque tenemos un poquito más que otro. Compartamos de lo que el Señor nos ha dado. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Justamente es lo que hace el Señor y acá cita algo del profeta Amós, ¿no? Y de Jeremías capítulo 12. Y el Señor dice que los ha engordado, así como uno engorda a un animal para matarlo y venderlo y sacar mayor provecho por la carne, por los kilos de carne, así dice el Señor hace con estas personas. Es un juicio, hermanos. Las ganancias así para hacerse rico no son una bendición, son un juicio del Señor. No podemos estar detrás de estas cosas. Debemos estar contentos, hermanos, si tenemos una provisión necesaria para poder vivir y para poder comer y para poder compartir. Debemos agradecer al Señor. No debemos estar insatisfechos, queriendo solo tener más por tener más. El Señor conoce nuestros corazones, hermanos. Y aquella persona que bendice, dice el Señor, Él lo va a bendecir porque es un canal de bendición. Pero el avaro, que está juntando, juntando, juntando, y solo juntando porque ama los números, ama el tener una cuentita y ahí acumular. Miren lo que ha pasado ahora. ¿Cuántas empresas han quebrado? ¿Quién las ha hecho quebrar? Un virus. Un virus. Un virus no tiene cerebro, hermano. Incluso los médicos dicen que ni vida tiene. No sé cómo es eso, pero así dicen, ¿no? Es el Señor, hermano. El Señor ha enviado el juicio sobre esta tierra. ¿Y saben lo que yo pienso? Esto es lo que yo pienso. Es que están ocultando el número de la cantidad de muertes que hay. En la Escritura el Señor cuenta las muertes. Murieron 100.000, murieron 300.000. En el juicio del diluvio murieron millones de personas. El Señor está haciendo esto. Él es el que está haciendo. Miren a la hermana Ana. Me contaba el día de ayer, hermana, que 8 días, en un momento difícil, sin oxígeno, con todas las probabilidades de morir. Fibrosis, osteoporosis, presión alta, todo eso, hermano, todo, todo. Y la pasó sola con el Señor. Eso es para enseñarnos, hermanos, que el Señor es el que da la vida. Y uno puede estar en la mejor cama de UCI, con todos los respiradores, con toda la medicina, y morir. Porque el Señor es el que da la vida y Él la quita. Creamos, amados. Ahí estamos un testimonio. Nosotros ni siquiera de tercera mano, de primerísima mano la tenemos. En medio nuestro. La hermana Basilia también. Estando ahí en el centro del COVID y todo lo demás, y con una enfermedad, con un cuerpo por la enfermedad que ella tiene, muy endeble, pero ahí está. El Señor sosteniendo. Entonces, amados, no confiemos en nuestras riquezas. Es un arma que dice la Escritura, el Proverbio, que las riquezas son la ciudad fortificada del rico. Se sienten seguros. Se sienten seguros. ¿Y de qué va a servir cuando haya mucho dinero y no haya pan? ¿Qué podrán comprar? ¿Qué podrán comprar si ya no hay pan? Lo que pasaba. Ya ha pasado esto varias veces, hermano, y todavía esto no ha llevado al hambre. Pero el Señor ha prometido que va a venir juicios de hambre. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Esto, aquí están los creyentes. Los obreros, los que trabajaron, los que esperaron al Señor, y ellos no hacen resistencia frente a todo esto, sino esperan en el Señor. Hermano, ya estaba hablando de la muerte de nuestros hermanos. Llevados a juicios, llevados a circos romanos, expatriados, les quitaron sus propiedades. Dice Hebreos que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Que lo ganaron a punta de trabajo, pero lo despojaron, pero lo sufrieron con gozo. Tú y yo no perdemos 10 soles con gozo. Ellos perdieron sus bienes. Con sumo gozo. Perdieron la salud, perdieron la vida, con sumo gozo. ¿Qué está haciendo el Señor, amado? Formándonos. Formándonos. Probando nuestro corazón. Si es que tenemos gozo en medio de las pruebas. Es bonito tener gozo cuando todo va bien, ¿no? Es bueno tener gozo. Bueno, es no es difícil gozarse o estar contentos, ¿no? Cuando todas las cosas van bien, ¿no? Eso, todo el mundo tiene gozo. Pero el gozo que viene del Señor, la provisión bendita de su misericordia, es para poder comprender que en medio de las pruebas Él nos está conformando a Él, a su carácter. Hermanos, ya en el capítulo 2, cuando el Señor dice acerca, ¿se acuerdan de la acepción de persona que vimos? Cuando entra a vuestra congregación una persona bien vestida, con oro, y uno le dice, uy, siéntate acá, y al pobre lo manda al fondo, ¿no? O sea, tú anda para allá. Y el Señor dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Miremos, hermanos, ¿qué somos? Pobres. Por ahí hay un hermano que tiene un poquito más. Pero finalmente somos pobres. El pueblo del Señor es así. Y por ahí, si el Señor se digna salvar a un rico y, ¿no?, y tener misericordia de él, es su voluntad. Pero así es el pueblo, ya lo escogió. En Lucas, capítulo 6, dice, bienaventurados los pobres, versículo 20, porque vuestro es el reino de Dios, el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay. Ay de los ricos. Ahora uno dice, no, pero está hablando de la pobreza espiritual. Obviamente. Pero esa pobreza espiritual está acompañada con una condición de humildad. Y aún el creyente que pueda tener un poco más, se debe considerar pobre. Porque todo lo que el Señor le ha dado no es de él, le pertenece al Señor. Somos administradores de las cosas que él nos ha dado. Hermanos, no pongamos la confianza en las pocas posesiones que tenemos. No las pongamos, porque el Señor las va a soplar y se van a ir. No las pongamos. Dice el Señor que el que da al pobre, al Señor presta. Y el bien que hiciere, él se lo pagará. ¿Sabe dónde está mejor nuestro dinero? No en los bancos. Está en los bolsillos de los demás. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor lo va a recompensar. Para el Señor el dinero no es nada. Hay algo más grandioso, que es el cambio de vida, que es la transformación. Y todos luchamos, hermanos, con esta administración. A veces a mí me dicen, hermano, ¿cómo usted ha hecho, administrado? Yo a veces les explico algo, pero no es la bendición del Señor. Que nos ha probado de diferentes maneras, pero de diferentes maneras. Para aprender a confiar en Él. Yo les conté un día que yo me acosté, hermano, sin un sol, pero literalmente, sin un sol en el bolsillo. No tenía ni para el pan del día siguiente. No había nada en la alacena. Está cero, cero, cero, cero. ¿El día siguiente dejé de comer? No, el Señor proveyó. Vino una persona enviada por el Señor, que hasta ahora tengo una deuda con él. Alguna vez he conversado, ¿no? Anhelo que él vuelva a los caminos del Señor. Se llama Tito. Tito Bravo, oren por él. Oremos por él. Y el Señor lo usó, hermano. Antes de que yo me despertara, él vino y dejó una ofrenda en la puerta de mi casa. ¿Cómo sabía que no había ningún sol? El Señor lo envió. El Señor lo envió. Porque el Señor cuida de sus hijos, amados. Nosotros no cuidamos de nosotros. Eso lo sabemos, ¿no? Porque a veces creo que estamos al revés. El Señor dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, porque el Señor tiene cuidado de estas cosas. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, si el Señor se ocupa de la vida y del cuerpo, ¿del alimento no se va a ocupar? Claro que sí, se va a ocupar. Si de él depende las cosas más vitales. Lo otro es secundario, es añadidura. Ahora, cuidado con decir, ah, entonces ya tranquilito, ya no trabajo. No, no, no, no. No, no, porque el Señor ha provisto el trabajo para proveernos. Hombres esforzados, eso es lo que Dios quiere. En el trabajo y en la gracia. Cuando hemos leído en Lucas este pasaje, el Señor está hablando de la condición espiritual y de la condición financiera, ¿eh? De las dos cosas se las está uniendo el Señor. El apóstol Pablo, un hombre pobre, rico cuando era fariseo, ¿no? Pero después en la iglesia, pobre. Pero nunca le faltó nada. Incluso tuvo para compartir. Rico en fe. Rico en fe. Amados hermanos, por eso el Señor nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Tengamos paciencia. Miren, nuestras mesas, amados, como dice el libro de Proverbios, son mejores que las mesas de los ricos, porque en nuestras mesas hay amor. Hay comprensión. Cuando el Señor obra, es deleitoso poder comer una comida en amor, en armonía. Que una mesa donde hay odio, donde no puedo ver a mi hermano, a mi hijo, o los padres peleando. ¿De qué sirve eso? Ni siquiera hay gozo en este mundo y van a la eternidad a sufrir para siempre. Qué bendición, hermanos, este tiempo de prueba. Qué bendición. Qué bendición que nuestros ahorros hayan disminuido. Qué bendición. Qué bendición que hayamos sido probados, porque ha dado una oportunidad para que podamos ser como los hermanos de Macedonia. Pobres o ricos los hermanos de Macedonia. Pobres en condición económica, pero ricos en fe. Riquísimos en fe. Esos hermanos van a estar cerquísima del Señor. Van a estar ahí recibiendo las coronas y los vamos a conocer, hermanos. Porque se dieron a sí mismos y dieron de lo suyo. Y esperaron. Por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened paciencia hasta la venida del Señor. A veces decimos, se me acabó la paciencia. Oye, hijo, tal, ya me acabaste la paciencia. Es bueno que se acabe la nuestra, hermano, porque tenemos que dar lugar a la paciencia de Dios, al fruto del Espíritu. La nuestra se acaba, ni bien levantamos, ni bien nos levantamos, se acabó nuestra paciencia. Pero la paciencia que Dios da a sus hijos es una paciencia eterna, gloriosa, para bien, que nos conforma al Señor, que nos lleva a la humildad, a esperar en Él. ¿Y de quién pone como ejemplo aquí el Señor? Al labrador. Hermanos, el labrador, debemos dar gracias que todavía hay gente trabajando las tierras. Sin ellos, sin esa provisión de Dios, nosotros no comeríamos. Nosotros en la ciudad, ¿qué producimos para comer? ¿Qué produce en la calle de cemento? ¿Qué producimos, hermano? De lo que comemos, nada. Somos papelucheros, ¿no? Vamos a un sitio, ¿no? Enseñamos, hacemos, ¿no? Todavía la gente se jacta de cosas, construimos un edificio. ¿Qué produce el edificio? No, bueno. De gente trabajando en oficina, todas estas cosas. ¿Ya qué comemos de ahí? Nosotros comemos de la gente humilde que produce en el campo, de esa gente que no ha dejado todavía por la misericordia de Dios. Pero son la gente más despreciada cuando viene y nos visita, y son la gente que muchas veces no atendemos. Debemos orar, hermanos, porque el Evangelio ha corrido primeramente en los campos. Y debemos orar para que Dios envíe siempre obreros a esas personas. Debemos ser agradecidos al Señor. Mirad, dice, cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta lluvia es la que tenía Israel. Nosotros tenemos muchas tierras regadas por ríos, pero justamente creo que es una de las razones por la cual el Señor llama a esa tierra la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios había prometido bendecirla. Y curiosamente, ese pueblo no tiene ríos. El río Jordán es un río que está bajo el nivel del mar y no puede regar las tierras de Israel. ¿Cómo se riegan? Con la lluvia, una lluvia temprana y una lluvia tardía, que hasta ahora, 2020, sigue cayendo sobre esa tierra. Una lluvia temprana que servía para trabajar la tierra, ¿no? Para poder trabajarla para luego hacer los surcos y luego sembrar. Y la lluvia tardía, la que venía después. Ellos sabían todo eso, el Señor se las enviaba. Y de esa manera dependían de Dios. Cuando el Señor dejaba, impedía la lluvia, había hambre. Entonces ellos sabían que esto era algo maravilloso del Señor. La lluvia del Señor. La lluvia que Dios enviaba para nuestras vidas. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Alguno dice, pero esto fue escrito hace tantos años, sí, hermano, pero la venida del Señor siempre está cerca. Y estamos más cerca que nunca, hermanos. Más cerca que nunca la venida del Señor. Y debemos tener paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque no están firmes. ¿Por qué? Porque viene una cosa así y nos movemos. Y nuestra fe tambalea. Y decimos, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora? ¿No? A ver si me llega el bono, ¿no? Si no me llega, ¿qué vamos a hacer? El Señor tiene cuidado y debemos afirmar nuestros corazones para confiar en el Señor. Su venida está cerca, amados. Un buen ejercicio para nosotros, hermanos, es pensar que el Señor ya viene, ya está a las puertas, ¿no? Si hoy viniera, ¿qué cuentas vamos a dar? Si hoy viniera el Señor, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿Cuánto hemos crecido en fe, en dependencia de Él? ¿Cuánto? Afirmar vuestros corazones. Y luego dice, hermanos, fíjense una de las formas como afirmar nuestros corazones y tener y descansar en el Señor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Hermanos, la queja no le pertenece a los hijos de Dios. Job es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros ya estamos edificados, debemos estar edificados en lo que le pasó a nuestro hermano. Como va a decir acá, que no, Job dice algo en el capítulo 10. Dice, hablaré con amargura de mi corazón, ¿no? Daré libre curso a mi queja. Y ahí Job dice varias cosas de las cuales él se arrepiente después. Ese libro, ese capítulo no está para que uno haga lo mismo que hizo Job en eso. Está escrito para advertirnos de que no debemos dar libre curso a nuestra queja, que no debemos hablar con amargura del alma. ¿Por qué? Porque ya debemos entender que si Dios hizo eso en Job, también lo hacen nosotros. Entonces no me debo quejar, menos de mi hermano, incluso de los enemigos. Hermanos, tomad como paciencia, dice, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor Jesús. Debemos tomar como ejemplos de aflicción, hermanos que realmente padecieron y murieron en la predicación del Evangelio. Padecieron por anunciar la verdad del Señor. Padecieron. Y dice que los debemos tener como ejemplo. Porque por causa del Señor, no por causa de hacerse ricos, ni por amar el dinero, ni amar su nombre, sino por causa del Señor, padecieron, sufrieron el despojo de sus bienes, el despojo de su salud, ¿no? Maltratados, yendo de un lugar para otro. Fueron ejemplos, hermano. Y el Señor nos dice acá que los tomemos como ejemplo de aflicción. Luego dice, y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Tenemos por bienaventurado a los que sufren. Tenemos, amados, nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los dichosos. Entonces, ¿cómo vamos a ser bienaventurados nosotros? Sufriendo, padeciendo por Cristo. Como hemos leído allí, ¿no? En Lucas, dice el Señor, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. No por causa del pecado, sino por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Dichosos, felices por el Señor. Una bendición solo para los hijos de Dios. Entonces, si nosotros debemos tener, tenemos por bienaventurados a los que padecen, debemos disponernos a padecer. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener el ejemplo de Job. Siempre en nuestra vida nos ha ayudado mucho en este tiempo de pruebas. Y vemos el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, muchos se fijan en el libro de Job, en lo que el Señor hizo, en la restauración que le dio, en otra vez le hizo un hombre grande, le dio hijos, ¿no? Y uno dice, ay, el Señor lo volvió a bendecir. Hermanos, ¿cuál fue la bendición de Job? ¿El que él volviera a tener lo que el Señor le quitó? Esa es la bendición de Job. Sí, ya lo tenía, ya lo tuvo. ¿Que las cosas materiales son la bendición del Señor? Si creemos eso, no hemos entendido nada. La bendición del Señor, la que tuvo Job, es la que él expresa. La que él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento de haber hablado estas cosas. Te había oído, Señor. De oídas nomás, ahora te veo. Y eso lo dijo cuando todavía estaba en su sarna, estaba todavía con las ascuas ahí, rascándose. Ahí fue cuando dijo. Y ahí fue un Job restaurado. Y allí él le dice, bueno, oye, el Señor manda a los amigos y le dicen, pídanle a Job que ore por ustedes. Porque si no, los voy a tratar a ustedes afrentosamente. Ellos van y le tienen que pedir a Job, ora por nosotros. Y Job ora por sus amigos. Esos amigos que le habían causado tanta indignación. Finalmente ellos fueron la prueba, porque la prueba, la primera, la de la pérdida de cosas, Job la pasó bien, adoró al Señor. Pero fueron los amigos quienes sacaron y examinaron a Job algunas cosas que él todavía tenía en el corazón. Así que cuando venga una persona que nos examine y saque lo que hay en el corazón, es un enviado del Señor, que va a ser juzgado si no se arrepiente, pero igual está siendo usado por el Señor para sacar lo que hay, ¿no?, en nosotros. Amargura, enojo, ira, ¿qué cosas hay? Raíces de amargura. Por ejemplo, a veces las parejas se separan, ¿no? Y dicen, vete, vete, vete, vete, ya no te quiero ver nunca más. Y piensan que el problema es la persona. Se va, cambia de pareja y le sucede lo mismo. Porque el mal no es la pareja, el mal lo tiene acá en el corazón. Su vida no ha cambiado. Igual los padres, ¿no? Los hijos dicen, mamá, ya no te quiero ver, me voy de acá, me voy a mi solo, quiero estar, ¿no? Y piensan que estando solos van a estar mejor. Y ellos son el problema. Los padres dicen, los hijos, ya vete de mi casa, te larga de acá, no te quiero ver nunca más, ¿no? Vete, se acabó. Piensan que los hijos son el problema. No. El problema siempre somos nosotros. Siempre. No miremos afuera. No miremos los diarios. No le echemos la culpa a los presidentes, a los gobernantes. Ellos tendrán su juicio de parte de Dios. Job se agarró con sus amigos. Y sus amigos eran los enviados por el Señor para probarlos. Y lo purificaron, hermano. Lo purificaron. Job salió de esa prueba más hermoso, porque se limpió de esas inmundicias. Luego él entendió que ellos habían sido enviados por el Señor también. Eran hermanos, ¿sabes? Conocían la palabra. Así que un hermano amado, también puede hacerte en un momento algo que te cause amargura. Por eso dice el versículo 9. Hermano, escríbanlo. A veces nosotros colocamos versículos bien bonitos en las paredes nuestras, ¿no? Pero ¿por qué no escriben eso? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. ¿Por qué? Porque a veces todo es queja, queja, queja, queja, queja tras queja. Solamente reímos cuando nos va bien. Entonces eso no es amor. Y el Señor, hermanos, una vez que seamos probados, dice, nos mostrará su misericordia y su compasión. Amén, amados. Que el Señor nos guarde, hermanos, nos ayude a no ansiar las riquezas, porque dice Proverbios 23, se harán alas como las águilas, volarán al cielo. En el Proverbios 27, el Señor dice algo bien hermoso. Quiero terminar leyendo esta parte. El Proverbio 27 dice, y esto no solamente es para los pastores, ¿eh? Porque finalmente, hermanos, todos tenemos hermanos, ovejas a quien cuidar. Tú has sido una oveja cuidada por otros, pero también tienes ovejas, hermanos, por quien cuidar. Fíjate lo que dice el Proverbio 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? No. No. Hermanos, seamos diligentes y conozcamos el estado de nuestros hermanos. Tú puedes decir, no, pero yo no soy pastor. Sí, pero eres guarda de tu hermano. Y si no eres guarda de tu hermano, entonces eres Caín. Y Caín es un homicida. Entonces, soportemos, hermanos, nuestros hermanos. ¿Tienen diferencias? Amén. Vamos a crecer. Yo me arrepiento. Te arrepientes, hermano, es tu labor, es lo que Dios te manda. Pero amémonos los unos a los otros. Es fácil, los violentos, amados, toman decisiones violentas. Así como les decía que parejas se separan, ¿no? Una actitud violenta. Ya, hasta aquí llego contigo, se acabó. Y después, por su soberbia, ya no quieren volver atrás y llevan adelante, separan la familia y así. Así también hay personas que dicen ser creyentes y abandonan el rebaño del Señor. Se van, no, acá no hay nada para mí, me voy. ¿Y será así? No, hermanos, no debe ser así. Soportando, dice, los unos a los otros, como dice el Señor en su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Guárdanos, Señor, de quejarnos. Guárdanos, Señor, de mirar, Señor, solo nuestro bienestar, Padre. Ayúdanos, pues. Necesitamos, Señor, aprender a ser más dadivosos. Ayúdanos a confiar, Señor, en ti. Ayúdanos a tener la paciencia, Señor, de Job, que va a ser lograda por medio de las pruebas. No hay otra forma, Señor. Y debemos tener gozo cuando nos pruebas, Señor, para confiar plenamente en ti. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los guarda.